of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Entre notas y palabras, idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más, entre notas y palabras, por la Vox. Y muy contentos de llegar a ustedes. Esperamos que este tiempo que vamos a compartir sea de bendición para ustedes. Desde La Puerta Sur, nos pone contentos saber que estamos en la misma sintonía con la Vox, porque nosotros decimos siempre desde la zona sur hasta lo último de la tierra, y sabemos que aquí en Vox usan el eslogan de Quilmes hasta el mundo, ¿no? Así que estamos muy contentos y esperamos que a vos también te alegre este tiempo que vamos a compartir entre notas y palabras. Y justamente decimos que necesitamos muchas veces iluminar nuestra vida, iluminar nuestras noches, porque hay momentos donde las cosas vienen oscuras sobre nuestra realidad, sobre nuestras vidas, sobre nuestras circunstancias familiares, laborales, etcétera, ¿no? Por eso nos gusta decir que comenzamos la noche iluminados por la palabra, una noche iluminada por la palabra. A nosotros hablar de la palabra es algo muy importante, pero quisiera hablarte solamente unos minutos de palabras que traen oscuridad a la vida y que pueden traerlas a tu vida, porque algunas son como palabras de muerte. Hay un proverbio que dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Porque hay palabras que alumbran, ahí traen vida al corazón, que son buenas. Y cuando el corazón está iluminado, el corazón se alegra y se llena de vida. Pero cuando está en oscuridad, se entenebrece y se entristece. Y eso es lo que muchas veces trae enfermedad. A veces nos causa dolor. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. En cambio, el corazón alegre hermosea el alma. El corazón alegre trae salud. Y hay otro proverbio que dice que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. No sé si en este tiempo que estás escuchando la radio, tal vez estés abatido, tal vez estés atravesando circunstancias complejas de la vida, y queremos animarte a que pruebes con esta palabra que pueda iluminar tu situación, tu circunstancia, y pueda alegrar tu corazón. Porque las malas noticias muchas veces son justamente las que nos bajan las defensas, las que muchas veces nos hacen bajar los brazos. Tal vez no me refiero tan solamente a las noticias de un noticiero o de las circunstancias políticas o socioeconómicas, sino a esas noticias emocionales, esas noticias que a veces nos pegan por las cuestiones de la vida y que nos abaten, que nos tiran abajo. Pero las buenas nuevas, las buenas noticias, son las que nos levantan, son las que nos inspiran y son las que nos traen en definitiva la salvación. Por eso, si este tema te ayuda a replantearte y a repensar tus días en este tiempo, te animamos a que nos dejes un mensaje. Si lo haces al teléfono de la radio, lo podés hacer mejor con audio, si lo querés hacer al teléfono de La Puerta Sur, bueno, nos puedes mandar también un audio, un texto y con gusto te vamos a contestar. Bueno, hoy estoy con Sonia, estoy con Beto y también hoy tenemos un invitado especial que es Dani, en un ratito lo vamos a presentar para la entrevista, pero ¿qué te parece si la escuchamos a Sonia que nos va a dejar ahora los teléfonos? Hola, buenas noches a todos. Bueno, los que se quieran comunicar con la radio, les damos el teléfono, es el 11-6400-7047. 11-6400-7047. Buenísimo. Y si nos querés escribir a La Puerta Sur, estamos en el 11-5329-4949. 11-5329-4949. Bueno, vamos a ir terminando este bloque y les queremos hacer escuchar el tema de la cortina, pero interpretado por, en este caso, un grupo que se llama Essential Worship y que su cantante tiene una voz muy especial. Ella es Blanca, de nombre, y vamos a escuchar esta otra versión de La Bondad de Dios, que tiene la particularidad que está la mitad en inglés, como escuchamos la banda original, y la otra mitad está en castellano, así que te puedes ir enterando de lo que dice la letra. Bueno, vamos a escucharla. Bueno, ahora sí estamos escuchando a Blanca de Essential Worship, que nos hace esta versión de Goodness of God, la bondad de Dios, en inglés y en castellano. Mi vida está en the goodness of God. The goodness of God. I'll sing it out, I'll sing it out. 'Cause you've been so good to me, oh God. Muy bien, qué linda la versión de Blanca, de Essential Worship. Y no queremos perder más tiempo sin poder presentarnos ante ustedes. Hoy tenemos algo muy lindo para los que les gusta el heavy metal, o podemos decir, algo que tiene aire sinfónico, ¿no? Diríamos, algo que tiene aire melódico. Pero vamos a mandar unos saluditos y de paso le voy a pedir a Beto que nos salude, y también sé que tiene unos saluditos allí para algunos amigos que nos están escuchando. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia de FM Box 102.9. Una alegría estar una vez más en este segundo programa. Y sí, quiero saludar a unos amigos que nos están escuchando de ambas partes. Vamos a empezar primero por el Pato, que ahí está en el kiosco 514. Ahí está Rosaura y José. Les mandamos un abrazo grande, un saludo enorme para ellos. Y nos están escuchando desde San Nicolás, unos chicos de la empresa Más, unos amigos. Ahí está Julio, Monchi y Fabián, que están ahora trabajando en San Nicolás, y les mandamos un saludo enorme para ellos. Qué bueno, qué lindo saber que se amplía la audiencia. Damos gracias a aquellos que nos están haciendo el aguante también. También le mandamos un saludo a toda la Puerta Sur, a toda la familia de la fe. Que sabemos que están ahí contentos de poder escucharnos en la radio. Bueno, esperemos que sea también de bendición para ellos. Sí, estamos con Dani, como les dijimos al principio. Bueno, lo presento formalmente a Daniel San Martín. Él es el fundador y es el líder de la banda Tríade. Como recién decíamos, un género que fue muy fuerte en su momento en Argentina, después decayó un poco, ¿no? Es como que ha tenido sus momentos, en algún momento fue hasta casi por ahí combatido, ¿no? Medio como que no querían que prospere, pero la verdad es que se abrió paso, y de la mano de las bandas que hicieron rock sinfónico, y bueno, con la mezcla de música clásica y lo melódico, la verdad que fue algo muy especial. Bueno, la banda inicia, por lo que yo pude ver, en el 95, ¿no? Y tiene hasta el momento en su discografía tres discos, que hoy vamos a pasar, vamos a puntear un poquito juntos con Dani, el final de La Maldad, Héroes de la Fe, y el último lanzamiento, que fue El León y el Dragón. Así que, hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches para toda la audiencia. Un gusto estar acá. Qué lindo. Bueno, muchas gracias a vos por acompañarnos y por permitirnos compartir algo de este género musical que, como decíamos, ha cobrado mucha importancia en una determinada etapa aquí en Argentina, pero en el mundo, ¿no? Hay bandas icónicas. Yo no sé cómo surgió la banda, si es que ustedes ya seguían alguna banda que fue como inspiración, o cómo fue ese proceso. Bueno, primero comentar que el metal tuvo etapas, nace a fines de los 60 en Inglaterra, precisamente en Birmingham, por eso el nombre de metal, porque es la ciudad más industrial de Inglaterra. en la industria, la base de la industria siderúrgica, la metalúrgica, metalmecánica. Entonces, por eso de ahí viene el nombre de heavy metal. Después, la primera movida fue lo que se conoció como New Wave of British Heavy Metal, que fueron las primeras bandas. Después eso llega a Estados Unidos y en los 80 es cuando es la explosión en Estados Unidos y se internacionaliza. Y acá un poco llegamos a la cola. Fue a fines de los 80, a principios de los 90, que fue toda la movida del metal, que fue la mejor época. Y después como que pasó la moda y quedamos los que no lo hacíamos por moda. Y bueno, en el caso nuestro, con Triad, empezamos en julio del 95. Yo en realidad, bueno, venía de tocar metal y en un momento tuve un encuentro con el Señor Jesucristo. Me aparté de la música metal, estuve 3 años que dejé de tocar metal. Un poco, bueno, porque salí del círculo de gente que me rodeaba, pero también otro poco porque me decían en la iglesia, esa música no es de Dios. Entonces me acuerdo que un día le dije al pastor, bueno, ¿qué música puedo tocar? Y me dijo, bueno, me empezó a tener un buen par de estilo y como yo ya estaba estudiando música, me empecé a dedicar a la música clásica. Así que tuve 3 años de música clásica full, que estudiaba guitarra clásica, también estudié algo de violín. Y me faltaba algo, o sea, porque yo tocaba la guitarra o el violín, me faltaba la guitarra eléctrica, me faltaba la distorsión y el bombo, la batería. Y en el 95 lo conozco, en junio del 95 lo conozco Horacio Propesi, que es el bajista. Y bueno, a través de él, con unos amigos más, empezamos con esto, que fue, vamos a juntarnos a zapar. Qué bueno, pero y así empezó Triade. Todo ayuda bien, ¿no? Porque ese paso por la música clásica seguramente le dio también todo un sustento y una base en lo que es la música, en lo que es el estilo, ¿no? Y seguramente te ayudó también en tu formación musical, ¿no? Porque siempre hay un sustento muy fuerte, ¿no? En lo clásico. Es que vos sabés que, yo noté eso, yo noté que precisamente como hablaba hoy de un poco la historia del metal, es como que a fines de los 90 el metal se empezó a morir en Estados Unidos y hacia fines de los 90 lo empieza a tomar la vanguardia de Europa. Y la nueva movida que surge en Europa, sobre todo en los países nórdicos, como que empiezan a meter instrumentos de orquesta, lo empiezan a hacer mucho más rico, más tipo de arreglos de voces. Y fue como que, bueno, yo claro. Eso, evidentemente, se ve que Dios lo tenía en los planes. Digo, eso claro. Lo puedo hacer, porque si estudié música clásica, toqué música clásica, puedo componer ese tipo de arreglos. Y así fue que, por eso el cambio de estilo. Nosotros, el primer disco es un disco ya de más metal clásico, más tradicional, y ya a partir del segundo nos volcamos a lo que es el metal sinfónico. Bueno, ¿qué te parece si para que la gente que nos está escuchando del otro lado, que tal vez no es del palo o no tan del palo, vaya conociendo un poquito de lo que estamos hablando? Así que, ¿qué les parece si podemos escuchar de el álbum El fin de la maldad, el tema No hay futuro sin tu amor, interpretado por Tríade? We'll be right back. Qué lindo poder incursionar. Yo no sé para vos si el género te pegó, pero recién estábamos charlando fuera de aire. Bueno, cada uno con su corte, con su pelo, ¿no? Con su melena al viento. Y charlando nos dimos alguna sorpresa, ¿no? Por ejemplo, no lo teníamos a Beto tan metalero. Mirá vos, ¿no? Sí, me encanta el metal. Bueno, está bueno. ¿Qué te parece entonces si te metes en la entrevista con alguna de las preguntas para nuestro invitado Dani? Bueno, Daniel, te quiero hacer una pregunta. Dale. Cuando estás escribiendo las canciones, ¿qué es lo que te inspira a escribir esas notas, ¿no? ¿Qué vos haces? Y no siempre es igual, no siempre surgen igual las canciones. Claro. A veces fueron parte de procesos. Generalmente las canciones del primer disco fueron, bueno, el hecho de conocer al Señor es como que me inspiraba a contarle a otros lo que Dios se había hecho en mí, ¿no? Claro. Es lo primero que uno hace cuando uno conoce, tiene un encuentro con Jesús. Después ya en el segundo disco, por ejemplo, fue una temática que todo el disco gira en torno a la fe. Claro. Entonces es como que también Dios me tuvo que hacer vivir a mí ciertos procesos de fe y ponerme a prueba la fe para poder escribir sobre la fe, porque si no podés escribirse lo que no viviste. Claro, tal cual. Entonces partió también de una experiencia, ¿no? Que como que Dios me desafió en eso. Y por ejemplo, en el último disco, no sé si lo he contado en otra radio, a mí me pasó un proceso de que en un momento yo sentía que el Señor me llamaba a adorarlo y estuve 8 meses. Todos los días me levantaba y leía Apocalipsis 4 y 5, 4 y 5, 4 y 5, digo, ¿qué quiere conmigo? Entonces entendí que Dios me decía que usara la música que yo tocaba. Y después de eso como que surgieron las letras de golpe, casi todas las letras de todo el disco juntas. Claro. En una palabra, el Altísimo te fue guiando para hacer esas tremendas canciones que hiciste, ¿no es cierto? Uh-huh. Genial. ¿Y te influenció la profesión? Porque vos sos músico también de profesión, ¿no? Porque ahora sos profesor de música. Tal vez más que nada pensando en la última etapa, ¿no? Cuando ya estás ejerciendo como profesor y estás con la banda y estás con los chicos. Encima estás con chicos, ¿no? En el colegio. Y te moves en un ambiente que es totalmente diferente, ¿no? En cuanto a la banda, porque claro. Ahí estás con todos los melenas. ¿no? Y con todos los con cadenas y bueno, con todo ese luqueado, o sea, es como que yo me lo imagino, no lo digo despectivamente, ¿no? Es como un contraste muy fuerte, ¿no? Y pero cómo es ese mix, ¿no? De ser profesor de música. Sí, igual es común los profes de música con el pelo largo y toda esa onda, ¿viste? Claro. Bohemia o heavy, así que es más común ahora. Claro. Pero claro. Sí, pasa, a veces. Claro, es como que parecería que son dos cosas que no tienen nada que ver. Porque como bueno, en un colegio estaba mal visto, ¿no? Que como, por ejemplo, que un profesor tuviera pelo largo. Bueno, no sé si yo soy muy viejo y... No, yo gracias a Dios no he tenido problema con eso. Sí que, bueno, por ahí voy con el pelo atado y ese tipo de cosas, como para que, bueno... Disimular un poco. Sí. No, sí, me acostumbré a trabajar con el pelo atado, pero bueno. Bueno, qué bien. Justamente nos hablabas de la fe, ¿no? Y... En el segundo álbum, que es el del 2004, ¿no? El de Héroes de la Fe, justamente hay un tema que debe haber sido el que le dio el título al álbum, ¿no? Héroes de la Fe. ¿Y qué les parece si lo escuchamos? Está basado en el capítulo 11 de Hebreos. Qué bien. Bueno, si querés, Damián. Fighting the good battle. bien, qué bueno que podemos compartir este tiempo con Dani de Tríade. Es este algo especial para nosotros porque hace un tiempo que comparte en La Puerta Sur y bueno, nos encanta la música. Saben que en los grupos cristianos nos gusta mucho compartir el tiempo de adoración a Dios, el tiempo de alabanza, pero también nos gusta compartir la amistad. Así que, ¿qué les parece si ahora hay algunos saludos, ¿no?, que tenemos pendientes? Sí. Beto y también Sonia creo que también tenía algún saludito, así que bueno, a ver. Sí, quedaron algunos pendientes. Hoy estuvimos reunidos con los chicos de Benecer, así que les mando un abrazo gigante a la familia Franco, a Amanda, a Patricia y bueno, a Santi también. Pasamos un lindo momento hoy a la tarde y bueno, les quiero mandar un abrazo gigante y gracias por estar siempre haciendo el aguante. Bueno, yo también hoy a la tarde pasamos un lindo momento con amigas, compañeras. Le quiero mandar un saludo a Anaí, a Valeria, a Alejandra y a Elina. Un cariño grande para ellas. Y un saludo especial para Gladys Beatriz Godoy, una amiga de la infancia que está pasando un momento difícil de salud. Para los amigos era Lungi. Así que bueno, Gladys, un beso grande desde acá y toda la fuerza. Bueno, oramos, ¿eh? Oramos por Gladys, por su recuperación, por su salud. Y bueno, qué bueno, hubo pileta hoy, ¿no? Sí, hubo pileta. Qué bueno, con este calorcito, ¿eh? Para los que nos escuchan de otras latitudes, aquí en Buenos Aires, mucho calor, mucho calor. Así que qué bueno que podamos mechar amistades, saludos y bueno, nos estamos acercando a la última parte, al último tramo de la entrevista y nos quedan, bueno, nos quedan muchas preguntas. También le decimos a la audiencia que Dani nos va a regalar un CD para ustedes, así que bueno, al final de la entrevista vamos a hacer alguna pregunta y aquellos que la contesten llamándonos al teléfono a la radio, ¿qué es, Sonia? 11-6400-7047. Y si no, si nos quieren llamar al 11-5329-4949, bueno, vamos a ver quién se gana el CD. ¿Cuál es, Dani, el CD que se va? Bueno, podemos regalar el del último, el León y el Dragón. Ah, buenísimo. Bueno, si quieren podemos hacer una chapa, hacemos uno de Héroes, hacemos dos. Bueno, bueno. Regalamos uno de Héroes de la Fe y uno de León y el Dragón. Bueno, bueno, vamos a ver cómo vienen los llamados, ¿eh? Así que bueno, a los oyentes los animamos a que dejen su audio en el teléfono de la radio o algún texto en el WhatsApp de La Puerta Sur para ver, pero bueno, todavía no dimos la consigna, así que en un ratito vayan preparándose. Dani, te queríamos preguntar, ¿y cómo sigue la historia? Porque estar en una banda, más allá de tu profesión, más allá de tu familia, tiene todo un training que es bastante complejo, ¿no? Porque hay que ensayar, no es solamente juntarse a tocar, y, o sea, lleva todo un trabajo de ensayo y como toda disciplina, para que salgan las cosas bien, hay que darle tiempo, hay que muchas veces quitarle tiempo a otras cosas, ¿no? ¿Cómo es el tema de esa rutina de los músicos para ir a la sala, para ensayar? Incluso yo tuve la suerte de conocer un tramo, bueno, de paso le pasamos el chivo a Estudio Saurio, ¿no? Donde se hicieron la última tanda de ensayos y de grabación, ¿no es cierto? Y de parte del masterizado también, ¿no? Parte de la mezcla. Hicimos todo, la grabación y la mezcla ahí con Andrés, la verdad que un trabajo muy bueno hizo Andrés. Que la verdad que nos gustó mucho verlos trabajar tanto, ¿no? Y eso de alguna manera nos volvió a hacer encontrar, a reencontrarnos en realidad, porque claro, nos conocíamos de hace muchos años y bueno, por eso hoy tenemos esa grata ese grato momento de compartir en La Puerta Sur. Pero la pregunta justamente era, bueno, ¿cómo es este tema de amalgamar la vida de todos los días, del laburo, de la familia, con el tema de los ensayos y de las fechas, ¿no?, para tocar? Y al principio, cuando uno es más joven y tiene menos responsabilidades o es soltero, es más fácil, uno ensaya más. Después, con los años, a veces se va complicando. Vienen los hijos, vienen las esposas. Viene más trabajo a veces, entonces a veces hay que maximizar los tiempos. Hoy, gracias a la tecnología, por ejemplo, mucho de lo que nosotros trabajamos Una forma que nos acostumbramos a trabajar, sobre todo fue en el último disco, es que yo trabajo mucho con lo que es las maquetas, o sea, se trabajó todo el trabajo de composición en una maqueta en la computadora. Entonces, cuando todo el tema más o menos está la estructura, la forma y la idea, las melodías armadas, de pasárselo a los demás músicos, bueno, fíjense en cada uno sus partes. Después, por supuesto, que cada uno puede aportar alguna parte de lo que va a tocar en el instrumento de él, pero digamos, los lineamientos básicos, la idea general del tema ya está armado, entonces ellos te ganan mucho tiempo ya. Y escuchar la maqueta implica que ya vas al ensayo con el tema más o menos sabido, que es dónde va qué sección, dónde va el estribillo, dónde va la estrofa, dónde van los cambios, y eso te ahorra tiempo de juntarte. Más o menos ahora, gracias a la tecnología, podemos trabajar así, pero igualmente sí, lleva horas, lleva trabajo. Claro. Bueno, vos lo viste, la cantidad de horas que tardamos para hacer el disco, la cantidad de veces que fuimos al estudio de Andrés. Y qué bueno también... El laburo, cuanto más laburo, mejor el producto, es así. Qué buena la grabación digital, ¿no? Cómo cambió eso, porque antes era todo bastante más complejo, ¿no? Cuando se grababa con otros soportes, con otros medios, hoy se puede... todo revisar de otra manera, ¿no? Con la compu. Sí, eso ayuda un montón, ¿no? Y como que cambió la forma de hacer, cambió la forma de grabar y cambió la forma de hacer música también. Claro. Tecnología. Claro. Porque te da herramientas que antes no tenías. Claro. ¿Y cómo sigue la historia? ¿Qué planes tenés en cuanto a Tríade? Sabemos que, bueno, están en una etapa de cambio, bueno, un poco forzada, ¿no? Lamentablemente, bueno, sí, es una etapa forzosa. El 10 de enero, lamentablemente, falleció José Barquini, que es el cantante, después de tener un problema de enfermedad. Así que, bueno, estamos en una etapa de que ya tenemos para probar un cantante, que la semana pasada estuvimos hablando, le hemos pasado los temas, ahora es cuestión de que lo vaya sacando y nos juntaremos a ensayar. Y a través también se nos sumó otro de los músicos, que Pablo, que estaba con nosotros desde el año 2001, ya es como que Pablo para mí no se iba más de la banda. Y bueno, lamentablemente le salió una oportunidad, hice a España y se fue a vivir a España. Claro. Por trabajo, así que era segunda forzoso guitarra, ¿no? Que era la segunda guitarra, así que forzosamente ahora tenemos que buscar una segunda guitarra. Pero bueno, también él está casado, tiene su familia, su esposa, sus hijas, y bueno, le salió una oportunidad mejor para su familia y se fue para España. Hubo una historia con el arte, ¿no? Del tercer disco, del dibujo, ¿no? Fue algo, me acuerdo que me habías contado algo de que fue un dibujo, ¿no es cierto?, de alguien que tuvo una inspiración especial, ¿no? Sino que, bueno, yo tenía la idea más o menos de lo que queríamos, que, y todos más, no solamente yo, todos los músicos de la banda, que teníamos la idea, queríamos que fuera a representar un poco el arte de tapa, la idea conceptual del disco, porque habla mucho del reino y un poco todas las canciones. Claro. Y bueno, el asunto es que mi cuñada, tengo la bendición de que es dibujante, artista plástica, entonces le dije, haceme un dibujo así. Bueno, yo te hago un cuadro. Dale. Así que tengo el cuadrito en mi casa, que es así, más o menos creo que de 35 por 35, con la tapa. Después de que se tuvo un laburo de escanearlo, de fotografía, de editarlo y todo, para hacer la tapa del disco, pero bueno, se trabaja así. Se trabaja en un cuadro por el tema de los detalles. Claro. Porque no puedes trabajar los detalles en un dibujo muy reducido. Pequeño, claro. El pintor tiene que trabajar en un espacio grande como para poder darle todos los detalles, y eso después hay que bajarlo mediante fotos y escaneo, claro, y todo eso. Y un trabajo de arte de tapa, un diseño, o bajarlo con un diseñador. Pero bueno, para los que se ganen el disco van a ver que es un dibujo muy especial que tiene que ver. Préstame un cachito. ¿Se ve ahí? Ahí no lo van a llegar a ver, pero bueno, es un dibujo, ¿no? Así que va a ser un lindo regalo para aquellos que se lo lleven. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos el último tema de esta parte, que es como Las Águilas, ¿no? Interpretado por Tríade, de este álbum que podemos decir 2023 o es 2022? Y en realidad diciembre del 2022 es 2023. Claro, es 22-23. Lo presentamos el 23 de diciembre, o sea que es 2023. Así. Bueno, entonces El León y el Dragón, aquí el tema Como las Águilas, interpretado por Tríade. Yeah. Muy bien. Bueno, qué lindo tema, como las águilas. Tenemos algunos saluditos, ¿eh? Hay por lo menos un audio, ¿no? Así que vamos con ese audio. Acá mandamos un saludo de Monchi, que le encantó los temas, le encanta esa música. Julio, que está escuchando ahí la radio acostado, y yo acá en el sofá escuchando. Muy lindo, la verdad que muy buen programa, me encanta. La verdad que hermoso. Muchas bendiciones para todos. Qué bueno, gracias. Ese Fabián. Era Fabi, ¿no? Fabián, sí. Bueno, qué bien. Bueno, gracias, Fabián. Qué bueno que a la distancia, pero puedas estar escuchando la radio y disfrutando con tus amigos y compañeros de trabajo. Así que, bueno, le mandamos un gran cariño para todos allí. Bueno, nos vamos acercando al final de este tiempo. Así que le agradecemos a Dani compartirnos un pedacito de la vida de Tríade. No va a ser la última vez que nos podamos encontrar para poder contarle a la gente, ¿no? Cómo es el tema de una banda, el tema de la vida en la música. Así que, y bueno, y también conocimos un poquito más de este género, que la verdad que no creo que tiene tantos cultores, ¿no? Como otros, ¿no? Por ahí como que es un nicho así específico, ¿no? Bastante, bastante específico, pero que... Bueno, ha tenido momentos de mucho brillo en Argentina, y está bueno que haya quienes lo mantengan, ¿no? Quienes lo sostengan para que no quede en la historia solamente, ¿no? Sino que lo podamos seguir escuchando. Qué lindo. Vamos a tirar alguna consigna para aquellos que están escuchando, puedan mandar algún audio al teléfono de la radio o al teléfono de La Puerta Sur. Y entonces, ver quién se gana el disco o los discos, ¿no? Uno y uno, el tercero y el segundo. Y bueno, una de las preguntas que pensamos es, en algún momento, al principio de la entrevista, estuvimos hablando en el año de inicio de la banda, ¿no? ¿Cuándo inició la banda? Ya lejos de hace tiempo. La ayuda es que fue en la década de los 90, ¿no? La ayuda es que fue en la década de los 90. Y la otra pregunta que habíamos pensado, ¿cuál era? Una era esa y la otra no me acuerdo cuál era para el segundo CD. Bueno, vamos a ver si hay más de una pregunta correcta, de una respuesta correcta, le vamos a dar un CD a cada uno. La inspiración de la tapa del disco, del último, ¿puede ser que era o no? Bueno, podría ser. La explicación de cómo salió la tapa. Exactamente. Bueno, que fue lo último que contó Dani, ¿no? En la entrevista. Así que esperamos que puedan llamar. Mientras tanto, les contamos que tenemos ya prácticamente la confirmación. Vamos a ver si la nota o la entrevista es telefónica o es en vivo. Estamos tratando de que sea, o sea, de las dos maneras va a ser en vivo, pero digamos en piso, ¿no? Acá en la radio. Sabemos que ya tenemos el sí, así que estamos muy contentos, porque va a venir de Boanerges la cantante, la vocalista, que es Gaby Sepúlveda, ¿no? Una grosa, sí, también, que nos pone muy contentos. Y bueno, vamos a ver cuándo arreglamos la agenda para uno de estos miércoles para que venga acá a la Vox. Y también tenemos un doctor, yo no sabía, saben que de un hospital público de la zona sur, del sí. Evita Pueblo de Berazategui, es el doctor que, no sé si se dice inventó, pero que creó la técnica laparoscópica para la urología. Oh, tremendo. Así que es el creador de la técnica de operaciones laparoscópicas aquí en la zona sur. Así que, bueno, prontito también lo vamos a tener en la entrevista. Bueno, mientras vemos si entra algún llamado. Ah, ¿tenemos algún mensaje? Ah, bueno, dale, ponelo. Era que la prima de Dani era dibujante y aprovechó para que le haga el dibujo de la tapa. Yeah. Fabián, así fue. No acerca. Bien, sí. Bien, bueno, ese fue el segundo, está bien. Bien. Está bien, bueno. Que diga Fabi a ver cuál le gusta, ya que fue el primero. Claro. Que diga cuál le gusta. Y hay un mensaje, a ver. Ah, ¿otro audio más? A ver, dale. El año fue 1995. La banda. Bien. Impresionante. Súper atentos. Bueno, pero ya a él le dimos uno, ¿no? Ya le dimos uno. Así que vamos a dejar la otra instancia. ¿Hay un mensaje de texto, Sonia? Sí, acá teníamos unos mensajes de texto de Patricia Coronel, que saludaba y decía: hola, buenas noches para todos, Dios los bendice. Un mensaje de Patri, dice: hola, buenas noches para todos, ese grupo lindo que hay ahí. Ivo, hola, buenas noches, saludos a la familia Húngaro, amigos de toda la vida. Ahí está. No sé, Ivo... No tengo recuerdo. Bueno, a ver, Ivo. Ivo, tenés todavía unos minutos para decir quién sos. Date a conocer. Claro. Perla, saludos a los hermanos del programa. Bendiciones a los oyentes. Felicitaciones a Daniel de Triade. Vamos, Dani. Perla, aguante el white metal. Llevando el mensaje del evangelio a las mentes en la oscuridad. Ramón dice: hola, me encantó el programa. Me gustaría ganar el CD. Bueno, hay que contestar la pregunta, Ramón. Ramón es Monchi. Si me queda digo. Queda una. Está escuchando de ella. Patri, contesta. Dice: la banda empezó en la década, en la época de los 80. Un poco más adelante. No. Bueno. Tan viejos no somos. No. Como siempre decimos, siga participando. Hay unos minutitos más. Bueno, mientras tanto, ¿qué les parece si escuchamos de Boanerges? Tenemos otro audio, cierto. Vamos a ver, escuchar el otro audio. Inició en el año 1999. No, ¿quién? ¿Quién le dice quién es? No. Hay otro. Dale. Hola, buenas noches. Mira, la banda se creó en 1995. Ah, y le están soplando. Sí, Ramón. Ramón. Bien. Sí. Bueno. ¿El segundo que se ganó el disco o cómo sería? Y sí, sería, bueno, uno para Fabián y otro para Ramón. Para Ramón, Ramonchi, claro. Bien, felicitaciones. Bueno, los felicitamos y... Estuvieron súper atentos. Los animamos a que se acerquen en la semana que viene a la Puerta Sur, ¿no? Así los vienen a buscar y lo conocen a Daniel. Se lo damos personalmente. Se lo damos personalmente. Claro. Hasta autografiado y todo. Autografiado si quieren, por Daniel. Bueno, qué bueno. Bueno, ahora sí, antes de despedirnos, vamos a escuchar a la banda Boanerges, una banda del 98, perdón, es un poquito anterior la banda. Ellos empezaron en el 90, nosotros en el 95, 5 años antes que nosotros. Y en el 98 largaron este temazo, pero ahora lo que vamos a escuchar es, bueno, es el tema que le da el nombre a la banda, cuya vocalista nos va a visitar, Gaby Sepúlveda. Y este es un grabado en vivo, es una edición especial grabada en vivo. Así que con este tema nos despedimos. Muy bien, llegamos al final de este programa de Entre Notas y Palabras. Esperamos que haya sido de tu agrado, que te haya gustado. Sabés que nos podés hablar cuando estamos acá en la radio, mandarnos un audio, como hicieron varios. Y si querés, nos podés conectar en el 11 53 29 4949, que es el teléfono de La Puerta Sur. Bueno, esperamos a los chicos la semana que viene para retirar los CDs que se ganaron, y nosotros hoy nos despedimos hasta la próxima semana, y como nos gusta decirles, los saludamos con un Dios los bendice. Entre Notas y Palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión, buenas noticias y palabras de vida. Idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre Notas y Palabras. Miércoles, 22 horas, por Vox FM.